¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos iniciando nuestra primera edición de Multitud 2021 y como lo hemos venido haciendo todos estos años, nuestra idea, nuestra pretensión, nuestra expectativa es poder interpretar aquellos temas que atravesando la realidad internacional puedan ser del interés de nuestra audiencia. Estamos ciertamente en un marco de una peculiaridad singular por la pandemia, pero igualmente en el mundo siguen sucediendo cosas muy, pero muy trascendentes que impactan directa o indirectamente en un país como el nuestro, que por supuesto forma parte de un sistema interrelacionado que de alguna forma está tratando de atravesar un espacio temporal muy pero muy difícil, no solamente por la pandemia sino también por las herencias de haceres y no haceres previos. Mi nombre es Eduardo Aguirre, Mariana Besone es quien produce, como ustedes saben, Multitud, y vamos a transitar con ustedes todos los sábados a partir de esta hora y durante 60 minutos los principales hechos que atraviesan la realidad planetaria. Hoy quería compartir con ustedes un tema que verdaderamente es muy actual, muy contemporáneo y que tiene que ver nada más y nada menos que con el cambio de rumbo político que atraviesan los Estados Unidos de América a partir de las últimas elecciones generales que terminaron, como todos ustedes saben, con un final bastante inusual para una democracia tan sólida, tan afiatada, tan afianzada como la de la primera potencia mundial. Esta afirmación, por supuesto, y a partir de esos sucesos que implicaron prácticamente la toma del Capitolio en Washington, quizás debieran ser enunciados con varios signos de pregunta. Como también lo eran las especulaciones que se elaboraban a partir del el resultado del último comicio en el gran país del norte. Muchos pensaban que quizás el hecho de que Joe Biden, el representante demócrata, en esa compulsa pudiera acceder a la presidencia de su país, iba a significar un cambio en su relación para con el mundo y particularmente para con América Latina. Hoy ya tenemos algunos datos sobre los cuales queremos conversar con ustedes porque nos parece que son elementos bastante fiables, indicativos, aunque como todos ustedes saben, en política exterior es muy difícil realizar afirmaciones o al menos que esas afirmaciones se corroboren en un futuro inmediato. Pero lo que sí podemos decir, después de este tumultuoso final de las elecciones norteamericanas y de la asunción de Joe Biden y la vuelta de los demócratas, es que estos pocos días, pocos meses que lleva Biden de gestión resultan quizás suficientes para demostrar la particular sutileza de las herramientas que esta nueva administración demócrata va a utilizar para con América Latina, estableciendo un cambio de rumbo paradójico con el estilo y con las formas que había ensayado su antecesor Donald Trump. Justamente Biden en muchas oportunidades señaló que venía a ponerle fin a una suerte de barbarie que significaba el trumpismo, una expresión política que, para que ustedes lo recuerden, obtuvo casi 80 millones de sufragios en su país. Y la verdad es que, una vez ungido presidente de su nación, Biden no perdió el tiempo. En primer lugar, los argentinos podemos dar cuenta de algunas situaciones que nos tocan muy directamente. Pareciera ser que hay un cambio geopolítico de Estados Unidos para con América Latina. De ser una región subalterna, bastante lejana a los principales intereses y preocupaciones de Donald Trump, nuestra región ha pasado a ser un espacio cuya centralidad estará por verse, pero que indudablemente ha motivado inmediatas decisiones por parte del gobierno demócrata. En primer lugar, ustedes saben que hace pocos días se constató la presencia en mares argentinos, en el Atlántico Sur, de un submarino nuclear estadounidense funcionando con la colaboración del Reino Unido, lo que significa una franca violación de lo dispuesto por la resolución número 4/11, tomada ya hace más de una década, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que, una vez constatado, motivó una urgente protesta de la Cancillería Argentina, sabiendo nosotros cuáles pueden llegar a ser los efectos de las protestas de los países emergentes como los nuestros. Casi al mismo tiempo, y este es un dato concomitante, la administración de Estados Unidos decidió inmiscuirse para amañar y cambiar el resultado de las recientes elecciones generales en Ecuador. Al principio, mediante un pacto que se parecía mucho más a una contradicción abierta de la voluntad popular que a un ejercicio de ese civismo que supuestamente encarnan los candidatos de Wall Street, como podríamos caracterizar ligeramente al Partido Demócrata, y que en esta oportunidad también contaron con la aquiescencia y con la colaboración colonial explícita de la Organización de Estados Americanos. Recordarán ustedes que la misma OEA tuvo un protagonismo desgraciado ya en los hechos que sacudieron hace más de un año a Bolivia. Vuelve a repetirse lo mismo en Ecuador. Finalmente, lo que parecía ser que iba a sintetizarse en una especie de revisión del resultado del comicio, parece ser que no se va a llevar a cabo. Todo esto tiñe de sospecha lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo la OEA, lo que está haciendo la derecha en Ecuador. Y la verdad que esto no deja de ser un dato preocupante. Pero es evidente que Biden o su administración saben perfectamente lo que hacen. No hay que olvidar que este hombre acompañó a Barack Obama durante su gestión como vicepresidente. Y para eso bastan algunas evidencias, incluso de corte periodístico, las cuales por su procedencia, por su perfil, por su sesgo ideológico, nos dan cuenta de qué es lo que se propone Estados Unidos aquí en el sur. Hace poco tiempo, un portal argentino describía cuáles eran las principales coordenadas del pensamiento de Estados Unidos para con nuestro país, presentando el nuevo marco de relaciones con China de una manera que rozaba lo agraviante, lo insultante, pero que en todo caso era singularmente asombrosa, porque estaban asentadas en una gran preocupación entre los nuevos vínculos de Rusia y China con los países del Cono Sur. Y la verdad es que esas afirmaciones que publicaba un portal argentino, Infobae, eran afirmaciones de un que surgían, mejor dicho, de un artículo escrito por un especialista en geopolítica norteamericano, cuya autoridad intelectual y cuyo conocimiento en la materia no puede ponerse en duda, que afirmaba que desde el regreso del peronismo al poder, los vínculos ya estrechos con el régimen comunista se han ampliado cada vez más. Y continuaba profundizando esta idea de una manera muy, muy especial, muy particular. Dado el potencial multidimensional de Argentina para el avance de los intereses chinos, fíjense ustedes, el potencial multidimensional de la Argentina. La perspectiva de acceder al país a través de un gobierno populista amistoso, que se ha vuelto maleable a través de una combinación de alineamiento político, dependencia económica y una red de relaciones comerciales que involucran personalmente a sus líderes, es posiblemente tan atractiva para la República Popular China como debería ser amenazante para los Estados Unidos. Y esto me parece que es un dato objetivo, porque está escrito, repito, por una autoridad estadounidense en la materia, que debería llamarnos a la reflexión. En primer lugar, porque está advirtiendo de que el vínculo, o mejor dicho, la profundización de los vínculos entre los países del Cono Sur, en este caso de la Argentina, con Rusia y con Chile, y con China, perdón, pueden resultar una amenaza para los Estados Unidos. Y esta idea de amenaza, a mí me parece que tiene que ser especialmente tomada en consideración de cara al nuevo tablero de ajedrez que va a significar para la Cancillería argentina el armado de una política internacional en los términos acotados de autonomía que puede fijarse un país que está viviendo las vicisitudes que atraviesa en este momento nuestro país. Aquel texto, publicado en un portal argentino, además daba una cuenta pormenorizada de todos y cada uno de los gestos que articulan la relación entre China y Argentina, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista geopolítico y, atención con esto, securitario. Entonces, me parece que este dato es un dato que tenemos que tener en consideración, porque algo ha cambiado, como les decía al principio, en la relación entre Argentina y Estados Unidos y entre América Latina y Estados Unidos. Algo ha cambiado y hay ciertamente una vocación de intervenir a partir de las herramientas políticas, militares disuasivas, económicas, tecnológicas y aún ideológicas de las que dispone Estados Unidos para imponer sus políticas en una determinada región del mundo. Vamos a hacer nuestra primera página musical, perdón, nuestra primera pausa musical, y luego continuamos analizando esta situación, es decir, el vínculo entre la Argentina y Estados Unidos después de las elecciones en ese país. Oh, Muy bien, después de esta pausa musical, vamos a continuar analizando la realidad que emerge de la nueva fisonomía política estadounidense después de sus elecciones generales, después de la derrota de Donald Trump, una derrota bastante singular a la que habría que analizar, ¿no? Un personaje de esas características tan demonizado por la prensa hegemónica mundial, casi caricaturizado por esa prensa que recolecta 80 millones de votos. Una friolera verdaderamente que nos debería llevar a pensar qué es lo que pudo conducir a tanta cantidad de ciudadanos norteamericanos a votar por un candidato que incluso podríamos considerarlo un outsider de su propia estructura política conservadora. Nadie dentro del Partido Republicano considera que Trump forma parte de la militancia y de la matriz orgánica de ese espacio. Y la verdad es que el trumpismo es un fenómeno que hay que explicarlo, que hay que analizarlo, quizás este no sea el momento. Pero me parece que la elección fue tan reñida, tan ardua, tan ajustada en sus resultados, que nos obliga por lo menos a decir algo respecto del presidente que se va. Y lo primero que se me ocurre decir es que quizás Trump gobernó tocando nervios y zonas neurálgicas vitales de la sociedad norteamericana, que se había visto perjudicada por las gestiones demócratas, que se habían sentido relegadas por ciertos procesos en los que los trabajadores de los sectores bajos y medios habían sido sometidos a un proceso sostenido de pauperización, donde una crisis marcada, sostenida, creciente de aquellas regiones históricamente caracterizadas por el desarrollo industrial, daban la pauta de que las consecuencias de esas políticas podían llegar a hacerse escuchar a través del voto. Por lo tanto, es bastante interesante analizar las diferencias que este gigantesco país alberga a su propio interior, poniendo de relieve aquellas comunidades, aquellos estados, que de alguna manera están ligados en cuanto a sus intereses con un capitalismo financiero como el que encarna Estados Unidos, y aquellos otros sectores de la sociedad que han quedado, insisto, relegados durante las administraciones demócratas, que pertenecen a sectores que no son justamente los que han tomado el Capitolio. Recordarán ustedes esas imágenes emblemáticas que se advirtieron, que se propagandizaron, que se mostraron una y mil veces, sino que son sectores mucho más sufridos, sectores de trabajadores, de granjeros, de plomeros, de oficiales, de clases medias que se han visto francamente afectadas, para mal, por las administraciones de los gobiernos demócratas. Por eso es que el resultado fue un resultado tan, pero tan ajustado, que no obstante eso le sirvió igualmente a Joe Biden, que tampoco era un personaje que concitara para sí un consenso importante dentro de los Estados Unidos, pero que rápidamente se posiciona en su relación con América Latina de una manera rotunda, sin dejar ningún tipo de dudas de cómo va a trabajar su Cancillería, su Departamento de Estado, mejor dicho, con nuestra región. Y eso lo hace a partir de la preocupación, insisto, esto es algo que señalaba antes del corte, a partir justamente del vínculo o del crecimiento de los vínculos y de la influencia china y rusa en América Latina. Miren, Evan Ellis es un profesor de investigación sobre América Latina en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. O sea, un intelectual orgánico de un peso manifiesto, cuyos libros y textos, que son muchos, parecen tener una única dirección y un claro interés ideológico y geopolítico. Tiene una forma de ver a América Latina que es muy especial y a su vez muy categórica. Si ustedes quieren ver alguno de esos artículos de Evan Ellis, no tienen más que buscar su nombre y apellido en el buscador de Infobae, que es un portal argentino al cual todos podemos acceder. Y luego es autor de varios libros donde siempre aparecen, por ejemplo, involucrados los esfuerzos o los, las nuevas formas de aparición rusa en América Latina, la situación de China en nuestra región, un libro dedicado a la seguridad nacional de Estados Unidos, después de las implicaciones y el involucramiento chino en nuestra región, los desafíos de los chinos ante la región latinoamericana y el impacto de esos desafíos, entre otros muchos libros. Es decir, Rusia y China parecen ser los elementos de abocamiento de este intelectual que muchas veces nosotros hemos puesto en relieve aquí en Multitud porque nos parece realmente una forma de trasladarle a nuestros oyentes nuestra preocupación por la necesidad de la comprensión del mundo. De la comprensión del mundo a partir del rol de estos intelectuales orgánicos que las grandes potencias sí tienen y que posiblemente la Argentina no tenga, justamente porque la tradición de la política exterior argentina ha sido sinuosa, ha sido débil, ha sido titubeante, pero además porque la Cancillería argentina ha estado históricamente copada por sectores sociales que responden a intereses coloniales. No quiero decir que esto sea así en todos los casos. Sí quiero señalar que hay una tendencia que diferencia muchísimo, por ejemplo, a la Cancillería argentina de la política exterior brasileña. No me estoy yendo a un país populista, comunista, socialista. Simplemente nuestros propios vecinos brasileños han tenido una tradición, hasta Bolsonaro, histórica que no ha sufrido matices en materia de política exterior. Bueno, el ejemplo del amigo Evan Ellis, de sus libros, de sus trabajos, de sus previsiones con relación al peligro y a la amenaza, volvemos al punto de partida, a la amenaza que significaría para Estados Unidos el desenvolvimiento de China y de Rusia en nuestro continente, del afianzamiento de esas relaciones a partir del win-win chino en nuestro país, son materia de una preocupación concreta y tienen una influencia, un grado de gravitación en la política que se viene por parte de los demócratas. Evan Ellis, en ese artículo que estoy citando, termina de señalar su punto de vista a partir de lo que él cree que va a sobrevenir en el futuro. Y me parece que sobre esto tenemos que estar alertados. Dice este profesor, este estratega, este geopolítico estadounidense, que por supuesto es profesor nada más que de la Escuela de Guerra, nada más y nada menos que de la Escuela de Guerra del Ejército estadounidense, lo siguiente: a corto plazo, es probable que Estados Unidos no pueda hacer mucho para evitar estas tendencias, más allá de llamar la atención de forma creíble sobre las acciones argentinas que preocupan. Recordar a Argentina y a la región latinoamericana en general las posibles consecuencias del curso autodestructivo al que parece estar volviendo su nuevo gobierno. Y seguir facilitando alternativas de calidad y basadas en el mercado a la participación china siempre que sea posible. De este modo, Estados Unidos puede respetar la soberanía argentina y al mismo tiempo ayudar a la población argentina a entender y resistirse a los acuerdos que pueden beneficiar a China más que a Argentina a largo plazo y que en última instancia amenazan la independencia y el orgullo que caracterizan a la nación argentina. Clarísimo. Lo que la Argentina va a sufrir de aquí en más son operaciones de prensa, son factores de poder locales que van a interferir claramente en favor de esta prédica. Vamos a tener que soportar que la diplomacia, pero también un ejército direccionado de algoritmos, intentarán impedir una política exterior pendular y autónoma a la Argentina, dentro de nuestros escasos márgenes, conocedores del estrechísimo escenario de maniobra que posee el gobierno de nuestro país y la nueva relación de fuerzas que impone un sistema de control global que los demócratas crearon en la década de los 90 y que aspiran a reasegurar nuevamente, esta vez por diversos medios. De manera tal que lejos está Estados Unidos de sentirse tranquilo con relación a la Argentina y América Latina en general, justamente por lo que Evanelis acaba de señalar en este párrafo, que hay que leerlo y releerlo, y leerlo en una clave de comprensión diplomática. Es decir, cuando Estados Unidos dice, mejor dicho, Ellis, que más allá de llamar la atención de forma creíble sobre las acciones argentinas que preocupan, recordarle a la Argentina y a la región latinoamericana las posibles consecuencias del curso autodestructivo de establecer vinculaciones con Rusia o con China. Luego, si Argentina se aviniera a esta sugerencia, entre comillas, Estados Unidos podría respetar la soberanía argentina. La condición sería esa. Para que Estados Unidos respete la soberanía argentina, Argentina debería previamente deponerla, realizar un gesto de deposición de su propia soberanía. Y luego, lo que es más llamativo todavía, se propone ayudar a la población argentina a entender y resistirse a los acuerdos que puedan beneficiar más a China que a Argentina. Esa población no falta entre nuestros connacionales. Esa población es una población que, por uno u otro motivo, va a ubicarse en coordenadas ideológicas mucho más afines a Estados Unidos que a la posibilidad de buscar en un marco de multipolaridad acuerdos, negocios, encuentros y desencuentros con otras potencias que han emergido, sobre todo durante este tiempo particular de la pandemia, y sobre todo a partir de dos hechos muy importantes. En primer lugar, lo que significó para Rusia el hecho de ser el creador de esta vacuna Sputnik, otro producto de su fundación Gamaleya, que es una fundación que tiene ya casi, más de 100 años, más de 100 años, porque comenzó a proveer vacunas a principios del siglo XX y no ha dejado de hacerla hasta ahora. Luego, en este contexto de advertencias, hay que considerar lo que ocurrió hace un tiempo en el Foro Económico de Davos, que se celebró en enero pasado. Allí aconteció un hecho que los grandes medios de comunicación internacionales ocultaron de manera sugestiva. Vamos a hacer una nueva pausa musical, un nuevo corte musical y después enseguida ya ingresamos en el segmento final de esta edición de Hoy de Multitud, la primera edición de este año 2021. Este espacio que, como todos ustedes saben, está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Muy bien, vamos llegando así al último segmento de esta edición de hoy de Multitud. Nuestra presentación durante este año 2021. Les recordamos que este programa, todos los sábados, usted puede escucharlo a partir del mediodía. Y quienes estamos junto a ustedes, somos Mariana Besone en la producción y Eduardo Aguirre, quien les habla en la conducción de Multitud. Hoy analizando los resultados de las recientes elecciones en Estados Unidos y las eventuales consecuencias, giros, bucles que Estados Unidos depara a partir del gobierno de Joe Biden para con nuestra región latinoamericana. Recién hacíamos una lectura muy apretada de algunos textos escritos por referentes estratégicos de la geopolítica norteamericana y tratábamos de hilvanar algunas reflexiones que bien podrían aplicarse de cara al futuro para entender cuáles van a ser las lógicas con las que Estados Unidos va a establecer su relación en materia de política exterior con nuestros países y particularmente con la Argentina. Yo les decía que esta prevención que le generaba a la administración demócrata el vínculo sobreviniente entre la Argentina y Rusia, entre China y la Argentina, entre China y América Latina y entre América Latina y Rusia, aparece en principio como una situación problemática. Y esa situación problemática se da en un contexto bastante singular, porque en el mundo comienzan a aparecer hechos, cosas, episodios, cosas que nos llaman poderosamente la atención. Yo había anunciado antes del corte una circunstancia que me parece importante, que es la aparición de los discursos del premier chino y de Vladimir Putin en el último foro económico mundial de Davos, llevado a cabo en los últimos días del mes de enero de este año. Y quería llevarlos a este lugar después de haber analizado lo que uno puede llegar a entrever como datos objetivos de la política exterior norteamericana para con América Latina, a un protagonismo que se parece bastante más a un previsible multilateralismo que de alguna manera pondría fin a un unilateralismo de más de 2 décadas, de 3 décadas en el mundo, transformación en la cual la pandemia tuvo indudablemente muchísima importancia, muchísima influencia. Pero lo importante es que más allá de lo que está pensando Estados Unidos respecto de América Latina, que por supuesto nos importa y mucho, también sería importante que nosotros pensáramos qué es lo que está pensando Rusia, qué es lo que está pensando China sobre el mundo y sobre América Latina. Y a mí me parece que esta es una tarea muy, pero muy interesante, muy ardua, muy compleja, pero que nos exige hacer el esfuerzo de tratar de entender cómo estas dos potencias emergentes claramente y con distintas fisonomías, con distintas características, nos convocan a analizar un mundo donde pareciera ser que esta idea del unilateralismo tiende a desaparecer, donde los estados nacionales, después del rol que asumen en época de pandemia, que asumieron en época de pandemia, parecen revitalizados como idea, como categoría política, como entidad simbólica, no tanto desde el punto de vista económico, que por supuesto la mayoría de los estados han sufrido y mucho la crisis que planteó la pandemia, y además las crisis que el propio sistema circular de este mecanismo de acumulación novedoso que llamamos neoliberalismo ha generado. Yo quisiera hacer hincapié en algunas cuestiones que ha traducido en aquel discurso que pronunciara en Davos el presidente ruso en primer lugar, y después en otra oportunidad me gustaría analizar el discurso de Xi Jinping, porque en cada una de esas alocuciones, expresiones, subyacen aspectos muy, pero muy importantes para entender el mundo. Decía también que lo llamativo de este discurso reciente de Vladimir Putin en Davos no tuvo ni por asomo la repercusión que semejante pieza de anticipación política debería haber generado. Esa intervención deja en claro varias cosas. En primer lugar, que el gigante euroasiático es la primera potencia que se atrevió a conjeturar la complejidad del mundo que viene después de la pandemia. Por el contrario, Estados Unidos no pudieron liderar la imaginación de un nuevo orden, no lo pudieron concebir. Y solo el discurso de Xi Jinping nos proporciona algunos otros elementos a los cuales aferrarnos para poder pensar con ciertos instrumentos a la mano qué es lo que va a venir. Pero lo cierto es que Putin lo que hace es condensar, resumir en su discurso algo que ya forma parte del pensamiento de Rusia durante toda su gestión. Él señala que lo que ha hecho la pandemia en este último tramo es simplemente una estimulación y una aceleración de los cambios estructurales que se venían dando en el mundo, cuyas condiciones previas ya se formaron hace mucho tiempo. Estamos hablando de los años 80 y 90, que la pandemia lo único que ha hecho es exacerbar los problemas y los desequilibrios acumulados con anterioridad en el mundo. Y esa frase, ese concepto, define un novedoso marco teórico, que a diferencia de los gobiernos liberales, tiene muy en claro los límites, pero también las acechanzas del porvenir mundial. Como así también tiene muy clara la certeza de una agudización y una profundización, perdón, de las contradicciones rubricadas por la globalización. Una globalización que ha contribuido de manera decisiva a fortalecer la estratificación social, tanto a nivel mundial como a nivel de los distintos países. Rusia entrevé una polarización de las opiniones públicas, lo que en la jerga dominante argentina llamamos coloquialmente grieta, una polarización exacerbada de los pensamientos radicales, incluso en los países más desarrollados, y una crisis de los modelos e instrumentos anteriores de desarrollo económico. En la filosofía política rusa, quiero aclararlo, hace tiempo que se amasa esta idea de que la unipolaridad global ha entrado en un declive irreversible y que es ahora el turno de los multilateralismos. En ese marco que yo mencionaba hace un rato, se espera un fortalecimiento de las naciones como categoría histórica, vuelvo a decirlo, una continuidad del debilitamiento asombroso de las instituciones internacionales, se refiere a la OEA, a la OTAN, a la misma Organización de Naciones Unidas, y una crisis quizás irreversible del sistema de seguridad planetaria, así como está planteado, al que hemos denominado aquí en Multitud sistema de control global punitivo, que es un sistema que surge, por lo menos en nuestra interpretación, en el momento en que el Pacto de Varsovia deja de existir con el colapso de la antigua Unión Soviética y de sus países aliados, de las burocracias socialistas que colapsaron en aquella época, y la discusión que significó y sobrevino respecto de qué hacer con la OTAN por parte de sus propios integrantes, miembros. Sus propios miembros no sabían si hacer también desaparecer la OTAN, si reformularla o si convertirla de alianza defensiva en alianza ofensiva. Bueno, la postura que triunfó fue esta última, y en su nueva condición de alianza estratégica ofensiva, la OTAN debutó en la ex Yugoslavia. Y ahí se produce esto que nosotros denominamos la creación de un sistema de control global punitivo que se expandió por todo el mundo y a través de diversas herramientas que van desde las intervenciones armadas, desde las intervenciones policiales de alta intensidad, hasta las guerras de baja intensidad, pasando por la revolución algorítmica, incluyendo los golpes blandos, etcétera, etcétera. En fin, todo lo que hemos conocido en este último tramo del siglo XXI. Putin en aquel momento recordó la incapacidad y la falta de voluntad para resolver estos problemas que en el siglo XX, al no resolverse, habían llevado nada más y nada menos que a la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Él, en términos de enunciar qué hacer, advertía que, por supuesto, esperaba que un conflicto global tan candente sea básicamente imposible, entre otras cuestiones, porque pondría absolutamente en jaque la vida sobre la Tierra, porque eso significaría el fin de la civilización. Pero la verdad es que, y esto es muy interesante, Putin advierte sobre la necesidad de anticiparse a estas crisis, a estos acontecimientos impredecibles e incontrolables. Y en muchos casos lo que se plantea son una serie de escalas, de valores, de puntos de vista, de nuevas formas de concebir los estados, que quienes hayan leído la cuarta teoría política de Alexander Dugin, que la tienen en la red, advertirán que tiene un cierto aire de familia con este discurso de Vladimir Putin en Davos, que a mí personalmente me parece una pieza geoestratégica realmente muy valiosa. Estamos de esta manera llegando al final de esta primera edición. No nos cansamos de repetirnos porque llevamos tantos años al aire que nos da mucha satisfacción poder reiterar esta cosa de la continuidad aquí en Multitud, habiendo podido consolidar, fortalecer, sostener este espacio, un espacio sobre política internacional que no es muy frecuente en la radiofonía argentina y que lo hacemos con una absoluta dedicación, con un gran esfuerzo aquí en Multitud. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hemos analizado dos aspectos que nos parecen muy presentes, muy acuciantes. Uno de ellos tiene que ver con las elecciones de los Estados Unidos, que no habíamos alcanzado, obviamente, a analizar durante el año anterior. Luego, las primeras acciones del gobierno demócrata en América Latina y su percepción de nuestra región a través de los ojos y de la pluma de sus principales asesores en materia geopolítica. Hemos analizado también una parte del discurso de Vladimir Putin en Davos, que es casi la contracara de lo que está planteando Estados Unidos y que supone el primer atisbo, yo diría, de mirar el mundo post-pandemia con ojos estratégicos. Y a mí me parece que en este caso la filosofía política rusa lleva varios años de ventaja a la geoestrategia norteamericana. Pero esto es una apreciación muy, pero muy personal. Bueno, de esta forma nos estamos despidiendo, lo vamos a hacer con música, hasta el próximo sábado a las 12 aquí en Radio Kermés. No quiero olvidarme de señalar que este espacio está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Les deseamos a todas y a todos y a todos y a todes un muy buen fin de semana. y nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Chao. Дмитрий Тарасов.